La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buen día, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buen día audiencia, buen día compañeros de la 36, bueno, una semana más, dispuestos a dar un paneo general de la situación en Europa, por lo menos las noticias que genera este viejo continente, como dice la introducción. Sí, la verdad que nos pasaste temas importantísimos, realmente muy interesantes, pero bueno, no sé si querés arrancar por algún determinado tema en especial antes de meterte en lo que nos propusiste. Bueno, las elecciones en Rumanía, que aunque no es un país que hablamos mucho, es estratégicamente en este momento, dada su cercanía con Ucrania y con Rusia y el valor que le da la OTAN a su situación geográfica, podríamos arrancar por ahí, porque después de algunas elecciones que fueron, digamos, prohibidas, al ver el resultado de la primera vuelta de las elecciones, y que el candidato que no era pro Unión Europea, pro OTAN, no obtenía la mayoría, aunque no fuera una mayoría absoluta y lo derivaba a un balotaje, la Unión Europea dictaminó que así no valía y suspendió las elecciones. La verdad que fue una exigencia por parte del sentido común y de la propia Rumanía de que en algún momento tenía que haber esa elección. La hubo esta semana, Marcelo, y nuevamente, aunque el candidato que ganó en la anterior quedó proscrito, el candidato, digamos, sucesor de él, obtuvo una mayoría también relativa, va a haber balotaje, pero es muy significativo que haya sacado un 40% del electorado. Digo porque es un discurso que tienen, que digamos desde la Europa y sus medios terminales de comunicación, enseguida se califica y se cataloga de extrema derecha. Su grupo lo niega, dice que en todo caso es ultranacionalista. En cualquier caso, lo que evidencia es que continúa la línea ideológica del que fue obstruido con su victoria, es decir, es anti-Unión Europea y anti-OTAN. Eso pone muy nervioso a Bruselas y a Washington. Y eso supone que en la segunda vuelta, y justamente esta mañana leía que hay una disponibilidad de millones de euros para que todos los demás que no son el candidato Simeon, que es el ganado, se unan en torno al que fue segundo y se pueda ganar el balotaje. La OTAN y la Unión Europea, como decía al principio, dadas las cercanías con Ucrania, se juegan muchísimo. No pueden consentir que alguien con unas ideas anti-europeas, mejor dicho, anti-Unión Europea o anti-OTAN, pueda ganar. Aparte, en el programa claramente los rumanos sabían lo que votaban, porque digamos que en Rumanía está la OTAN construyendo, tiene entre planes y que ha comenzado, está en ese abismo, una enorme base militar en territorio rumano que, bueno, durante la campaña electoral se decía que iba a generar, como se suele decir, para atraer a la gente, decenas de miles de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pese a todo, la mayoría de la gente votó no. No a la base militar y no a la presencia de la OTAN en Rumanía. Es un escenario que se va a complementar, como digo, en el balotaje, y si gana el tal Simeon, para la Unión Europea, las alarmas que se han encendido se van a poner a atilar, porque no es buena noticia para el conglomerado de los intereses geopolíticos y económicos de la Unión Europea, ¿no? Bien, Jorge, buen día. Bueno, sin duda lo mencionábamos acá al inicio, uno de los temas también en Europa de los que más se habla es de Alemania, que tiene nuevo canciller. Sí, bueno, canciller Merz, con una característica que sorprendió muchísimo y que, bueno, que da para reflexionar. Y Milano, ¿sabes por qué? Porque estaba todo atado, digamos, el progresismo, llamado así, que representa en Alemania la socialdemocracia y el centroderecha, derecha, que representa la CDU, se han unido, como le gusta al sistema, como le gusta al capitalismo financiero, y también al industrial, para gobernar Alemania. Reparto de ministros entre centro derecha y centro izquierda, y todo bien. Iban a, o todo mal, depende. Fueron al Bundestag, al Parlamento alemán, a votar, y la sorpresa sorpresiva fue que no salió elegido el candidato de la Democracia Cristiana, del partido de centro derecha coaligado con el centro izquierda. Le faltaron votos para ser elegido. Lo que viene ahora es lo más interesante, que es en esas 2-3 horas que no se repitió la votación, ocurrieron cosas muy, muy interesantes. Primero, titulares en toda la prensa europea en esas 3 horas como casi de una catástrofe. Es decir, sacaban los titulares anteriores para poner que Alemania había fracasado la elección del canciller. Las bolsas alemanas y en repique al resto de Europa se desploman, es decir, no se esperaba. ¿Por qué? Porque esa alianza representa perfectamente salvaguarda, vigila los intereses del gran capitalismo. Entonces, que hubiera la posibilidad de que no saliera elegido con todo lo que habían enhebrado para que fuera así, provocó un pequeño caos que también indica que el sistema capitalista de la Unión Europea puso los ojos en Alemania a ver qué estaba pasando. Forzaron inmediatamente una cuarta votación después de haber más o menos descubierto quién había votado en contra de la coalición, y ahí sí respiraron porque salió que sí. Pero lo más interesante, como digo, en Milano, es lo que ocurrió en esas 3 o 4 horas, tanto desde el punto de vista mediático como desde el punto de vista económico, que quiere decir que cuando algo al sistema se le estornuda, o el sistema no controla algo que tiene previsto que suceda, las alarmas se encienden. Y por eso hemos empezado con 2 temas: las elecciones en Rumanía y la elección de canciller. En el fondo es lo mismo, es la preocupación del poder, con mayúscula, del poder ante situaciones que aparentemente no controlan. Jorge, nos propusiste hablar de Rusia también. Ayer me llamaba la atención las declaraciones de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, diciendo que Zelensky, el presidente de Ucrania, lo acusaba de traicionar a su pueblo y de estar dispuesto a ahogar a Ucrania en sangre, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando en Rusia? Bueno, el día 9 de mayo, un gran día en la historia de la humanidad, diría. Uh-huh. Se celebra el Día de la Victoria, lo hacíamos referencia la semana pasada, pero ahora ya, a horas, digamos, a pocas horas del desfile militar, y que es realmente Moscú, toda Rusia es una gran fiesta. Recordemos, siempre lo tenemos que decir, que a la Unión Soviética de entonces le costó 20 millones de muertos, que se dice rápido, vencer al fascismo y a los nazis. Se celebra, por tanto, ¿cómo no se va a celebrar el Día de la Victoria? Las autoridades de la Unión Europea y de la mayoría de los países, pese a recibir una invitación formal a asistir, han decidido no ir, los cuales los pone evidentemente en el campo de la complicidad con los derrotados. Es decir, ¿cómo no va a ir alguien a celebrar que los nazis han sido derrotados, ¿no? Eso es una contradicción, llamémosle así, que tienen en tal caso los dirigentes y presidentes de muchos países. La invitación ha sido, digamos, distribuida por todos los países, incluido Uruguay. Es decir, que si el presidente Orsi, en este caso, decide el gobierno no ir, es una decisión política, ¿no? Es decir, no existirá el Día de la Victoria en Moscú. Sí llegó hace unas horas Maduro, y Nicolás Maduro ha hecho unas declaraciones absolutamente trascendentes sobre que la ausencia de los países europeos, y sobre lo que le tenemos que estar agradecidos al resto de la humanidad, al Ejército Rojo y a sus conductores en ese momento, de haber vencido a los nazis, y que era una vergüenza que no quisieran celebrar tal acontecimiento. Las próximas horas llega el presidente chino. Es decir, va a haber un nutrido grupo de presidentes y de cancilleres invitados que han asistido, pero otros muchos no. Tiene que ver con lo que decías en la introducción. Zelensky hace 3 días amenazó al que podrían haber sorpresas, más o menos dijo eso, en el desfile del Día de la Victoria en Moscú. Es decir, una amenaza velada a los asistentes, con idea de que muchos de ellos no fueran, ¿no? Zelensky es un personaje absolutamente amortizado, por la OTAN, por Trump, por la Unión Europea, y a mí me da la impresión de que se está buscando un poco la, la salida, ¿no? Y te voy a dar un dato, Marcelo Emiliano, sí, que es muy importante. Es decir, se calcula que en Europa hay más o menos 4,5 millones de ucranianos que salieron cuando comenzó la, el conflicto, la guerra. Ha ocurrido esta semana, está ocurriendo, estas semanas están ocurriendo cosas que son muy significativas. Por ejemplo, están modificando los distintos países la, la política de recepción de ucranianos. Es decir, que ya no van a tener ayudas, o por lo menos se le va a recortar mucho las ayudas económicas que por ser ucranianos tenían en los países de la UE. Se va a vigilar la, su estancia legal, de alojamiento, de permisos de trabajo, es decir, cosas que de las cuales estaban absolutamente exonerados. Los ucranianos, por ser ucranianos, va a empezar a regir. Es decir, la Unión Europea de alguna manera está indicando que la derrota es un hecho y que hay que tomar medidas, porque no puede haber gratis, digamos, 4,5 millones de ucranianos diseminados por toda Europa, viviendo del hecho de que su país está en guerra. Eso, unido al, a que Zelensky, a su gobierno, ha cedido a Estados Unidos todo el tema de las tierras raras, que son, para que la audiencia lo recuerde, son tierras con minerales poderosos para poder hacer o desarrollar tecnología. Todo eso indica que bueno, que capaz que va más lento de lo que esperábamos, ¿no? Pero que la derrota de Ucrania, del gobierno ucraniano, es un hecho, y que aunque estén mandando cientos de miles de balas desde algunos países de la Unión Europea y de la OTAN, y aún haya muchos mercenarios dentro del ejército ucraniano, los próximos días van a ser, yo creo que, muy significativos del final de ese conflicto. Bien. Bueno, Jorge, también relacionado con Rusia, la Unión Europea, ¿no?, está, digamos, proponiendo dejar de importar gas ruso definitivamente para los próximos años. Exactamente. Es decir, la Unión Europea tiene esa gran contradicción, ya no, de que dice haber gastado ya 23,000 millones de euros en energía, plata que se le ha dado a Rusia. Entonces, claro, surgen voces dentro de ese mundo reaccionario, muy conservador, de la Unión Europea, que dice, estamos alimentando a Rusia. Es decir, necesitamos ese gas, nos hemos gastado 23,000 millones de euros en los últimos año y medio, dos años, y bueno, es evidente que ese dinero, que esa plata puede, en lo que pueda estar gastándolo Rusia, ¿no? La Unión Europea tiene una contradicción muy importante, ¿no?, que es que el gas ruso es mejor que el norteamericano y es más barato. Es más barato en su producción y sobre todo en su traslado, porque los gasómetros que vienen de en los buques desde Estados Unidos, que es el gran negocio que quiere hacer y que está intentando Estados Unidos, traer el gas de Estados Unidos para la Unión Europea y sustituir a Rusia en el gas, es absolutamente imposible. Es decir, más de un consejero, ministro, por decirlo así, un comisario, como se dice técnicamente, de la Unión Europea, ha dicho que en cuanto acabe el conflicto, a la media hora están llamando por teléfono para que Rusia siga suministrando gas y petróleo, más gas que petróleo, pero ambos, y que es un pedido que va a hacer la propia industria. Hemos dicho más de una vez que la industria alemana es vanguardia en la protesta absoluta de no tener la materia prima, fundamentalmente gas, y eso que le han destrozado gasoductos que venían por el Báltico, recordemos, pero ellos han notado en la economía industrial alemana que la falta de gas, y por eso han tenido que seguir comprando y comprando, ¿no? Bueno, el comisario de la Unión Europea para el respecto dice que con eso estamos alimentando a Rusia. Y bueno, paralelamente también con respecto a la Unión Europea, evidenciar que Israel ha confesado, ha declarado la cantidad de armamento que la Unión Europea está enviando, vendiendo, comprando a Israel a la Unión Europea. En las últimas horas, un organismo que controla esas cosas ha desmentido al gobierno, entre comillas, progresista español, que bueno, que decía una y otra vez, para hacer guiños a su izquierda, que no se estaban vendiendo armas a Israel, y ha quedado totalmente desmentido. Ha dicho que desde que fue, desde el famoso intervención de Hamas en Israel, no han parado de comprar y han ido a más las armas a todos los países europeos, incluido España, ¿no? Se intenta mentir sobre la situación, pero se escenifica realmente el entramado Unión Europea, de qué parte está en el genocidio, ¿no? Y eso no lo deberíamos olvidar. Jorge, ¿qué novedades tenemos del Reino Unido? Reino Unido, porque ha habido elecciones parciales, Marcelo, en algunos distritos, y es muy interesante lo ocurrido, si no, no lo comentaríamos. Pero la extrema derecha ha ganado en esos distritos donde se han elegido alcaldes, intendentes, ha sido muy parcial, pocos municipios, pero significativo. Es decir, incluso en uno de los distritos se renovaba un diputado, que era Labour, laborista, socialdemócrata, y fue sustituido en las urnas por una diputada de la extrema derecha. En la extrema derecha, en el Reino Unido, se llama Reforma Reino Unido, y han festejado por todo lo alto su ascenso, y han puesto el sistema inglés clásico de dos partidos, conservadores, laboristas, que se pierde en la memoria de los tiempos desde su arranque, está absolutamente en cuestión. Es decir, no cabía hasta hace muy poco tiempo que en este bucle de que o ganaban los conservadores o ganaban los laboristas, uno u otro, de repente ha irrumpido la extrema derecha y ha llevado a sus representantes. Han ganado alcaldías, han ganado, como digo, una diputada, y las encuestas están dando que a nivel global de lo que es el Reino Unido está por encima del propio gobierno, que la prensa inglesa decía hace unos días que recibiría mensajes con mucho agrado si notaba las diferencias de este gobierno laborista con el anterior del Partido Conservador, porque realmente es todo igual. Entonces es normal que haya gente que es lo suficientemente enojada, quería decir, lo suficientemente enojada como para que se salte el binomio conservadores-laborista. Bien. Bien. Y también en República Checa hay novedades, Jorge. Casi diría anecdótica, pero me parece muy muy llamativa. Vos sabés que están el gobierno ha puesto límites a la compra de búnkers. Es decir, está digamos la paranoia de que van a venir los rusos, han decidido que los búnkers, que hay muchos de ellos reactualizados de la Segunda Guerra Mundial, algunos en el exterior, otros subterráneos, pero que habían alcanzado, que están alcanzando cifras en euros muy importantes, el gobierno ha tenido que intervenir. Me parece muy significativo de que haya un sector de la población que esté en este momento suficientemente asustada como que es para estar buscando búnkers. La campaña publicitaria en toda Europa está siendo demoledora. Es decir, la palabra Putin y la palabra Rusia, ni siquiera yo creo en la Guerra Fría, cuando decían la Unión Soviética, es tan agresiva. Puede pasar cualquier cosa. Te pongo dos ejemplos. En España, el apagón de hace unas semanas, lo primero la gente mayoritariamente pensaba que podía ser Putin, que un ciberataque de Putin. Luego hubo un problema también en España con los trenes, porque han robado cobre, entonces ha impedido que muchos trenes pudieran viajar, poder hacer su recorrido, y también la sombra de Putin, ¿no? Es como si fuera el comodín de todos los males, y eso va generando en la opinión pública. Tal es así, Marcelo Emiliano, que están todas las semanas haciéndose encuestas en todos los países europeos, donde lo que se está midiendo es el miedo y la justificación posterior al gasto ingente de millones y millones de euros en armamento. Esa es la única explicación. Parece una cosa muy simple, pero es una cosa muy bien trabada, muy bien pensada, donde las agencias de publicidad y las centrales mediáticas están trabajando, como se suele decir, las 24 horas. Jorge, vos sabés que no sé si querés agregar algo más, porque después tenemos una consulta de un oyente. No sé si querés primero agregar algo más. No, simplemente también me ha llamado la atención que el desembarco de los coches eléctricos, de los autos eléctricos chinos en Europa, cuarta parte de precio, y ellos calculan que puedan vender en poco tiempo millones de autos. Y a partir de ahí también dos centrales que se llaman Shein y Temu, que son, digamos, empresas de logística donde la gente pide cosas, sí, están batiendo récords absolutos de venta en la Unión Europea, para desesperación de la Unión Europea, que está ahí en el abismo entre los aranceles de Trump y abrirle la puerta a China. Y bueno, es una situación un poco rocambolesca a nivel económico, pero China está, si era poco, está metiéndose dentro de las entrañas de la Unión Europea con toda su maquinaria, digamos, mercantil, ¿no? Claro, tremendo. Bueno, mira, acá Cecilia nos escribe, sabiendo de tu tiempo, no sé si lo puedes contestar hoy o en otra oportunidad, pero lo que consulta es qué se sabe de Inglaterra sobre protestas ciudadanas por la contaminación de los ríos y por avícolas y otras empresas en varios condados, y también por la instalación de cámaras de reconocimiento facial en Londres. Dice sobre las cámaras de reconocimiento facial, es algo que viene ya de lejos. Sí. Creo que Londres debe ser la ciudad del mundo más vigilada. Sí. Es decir, que vas caminando, levantás un poco la cabeza y aparecen cámaras por todos lados. Es decir, que el miedo del que hablábamos antes viene precedido. Desde ya hace algún tiempo, ¿no? La verdad es que, pese a lo que decíamos antes, y no quiero que se parezca una contradicción del auge de la extrema derecha, en Inglaterra, en el Reino Unido, y es algo que conozco muy de cerca, hay un movimiento asociativo de protesta muy, muy, muy tejido. Es decir, que igual que con el tema de Palestina, lo hemos hablado algunas veces, se llenan las calles de Londres, o en el tema, como dice la compañera, como dice Cecilia, con el tema de contaminación agrícola. Es decir, que hay una convocatoria y luego mira uno el resultado de esa convocatoria y son miles de personas que han acudido, ¿no? La verdad es que el actual gobierno de Starmer está provocando que todo lo que podríamos denominar a su izquierda, el movimiento ecologista y las organizaciones sindicales, se pongan en pie de guerra. No sé exactamente, pero la averigua la compañera para la semana que viene, el tema ese de la protesta. Lo que sí sé, porque repaso la prensa todos los días y cuando estoy allí lo observo cotidianamente, que el Reino Unido y Francia, capaz que son los dos países donde se está más en la calle, donde se está más protestando, salvando la medalla de oro que la lleva Bélgica, ¿no? Que ya lo dijimos varias veces. Pero hay protestas sociales que no tienen que ver con, digamos, con un gran cambio del sistema y tal, pero en los sectores que golpea, puede estar habiendo miles de personas protestando. Le averiguo a la compañera y intento conseguir información. Bueno, Jorge, te agradecemos y nos reencontramos la semana que viene. Bárbaro, un saludo a la audiencia y seguimos atentos. La verdad que va a ocurrir algo muy importante, como el 9 de mayo, en el 80 aniversario de la victoria contra el nazismo, y bueno, dados los acontecimientos que ocurren y del auge de la extrema derecha, se me antoja que es un tema muy importante, ¿no? Un abrazo, Jorge. Hasta la próxima. Gracias, salud.